Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor. Estoy buscando el versículo. ¿Cuál? Ah, es 17, hermanos. Diecisiete, nueve. Ajá, es el que andaba buscando. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Otra vez. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Siéntese otra vez, por favor. La palabra que usa, hermanos, el escritor para referirse a engañoso es la misma palabra, hermano, de donde viene la raíz del nombre de Jacob. Y usted sabe, hermano, que el nombre de Jacob tenía que ver con la trampa: engañoso, tramposo, usurpador, mentiroso. Todas tienen la misma raíz, hermano. Y yo no sé si usted alguna vez ha conocido a alguien tramposo y mentiroso, hermano. Yo no sé si ha visto a alguien, hermano, que sea experto en la trampa. Nosotros aquí en México, hermano, gozamos de tener muchos políticos que son de ese tipo, ¿verdad? O muchos gobernantes o muchas gentes que están, hermano, quizá en la policía, que suelen ser, hermano, tal vez de esta índole. Pero la Biblia dice algo, hermano, que no importa el tramposo y mentiroso más grande que tú hayas conocido, tu corazón le gana, ¿sí? Tu corazón y mi corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Nuestros corazones, hermanos, dice la palabra del Señor, que son el centro, hermanos, donde radican nuestras emociones, nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra voluntad. Y dice la Biblia, hermano, que todo eso es lo más engañoso que tú y yo podemos tener. No hay nada más en el corazón del ser humano engañoso que su propio ser, hermano. Hemos muchas veces sido engañados por nosotros mismos. Tal vez ahorita aquí en la escena que viste, hermano, de este ave, ¿alguien se prendió el nombre que se llamaba el ave? El Drogo, ¿sí? Pues yo sí estaba bien Drogo, porque ni cuenta se dio de que le cambiaron el huevo. No le cambiaron el huevo, hermano, ¿sí? Le pusieron un huevo que no era de ella, pero se parecía al de ella. Fíjese que los animales, los cocús o cucús, ¿cómo estaban ahí los cucús? ¿Sí? Son expertos en camuflajear sus huevos para que se parezcan a los huevos de otros, ¿sí? O sea, ellos escogen, hermano, dónde van a depositar su huevo, y tienen la habilidad, hermano, algunas especies de esos aves, de poder camuflajear sus huevos para que se parezcan. No es la única manera en la que, o no es la única ave a la que engañan a muchas, y ponen su huevo junto al de las otras crías, que sí son de la mamá. Y si usted se dio cuenta, cuando nace, ya trae dentro de su instinto, ¿qué tiene que hacer? Eliminar a los otros huevos, ¿verdad? Y usted vio con qué facilidad, con qué pericia, y quién le enseñó a ese pájaro, hermano, a hacer eso. Acababa de nacer, ¿sí? Y qué bueno que muchos aquí no fueron pájaros, porque así hubieran eliminado a sus hermanos desde que nacieron. Si hubieran podido, así los hubieran eliminado. Pero qué bueno que no fuimos pájaros. Pero fue engañada esa ave, hermano. Esa mamá pajarito, vamos a llamarlo así, fue engañada porque crió el huevo de alguien que no era su crío, hermano, ¿sí? Y no solamente, sino que ese huevo, ese crío, mató a los que sí eran de ella. Pero lo más trágico es que ella ni se enteró, ni se dio cuenta. Para ella, ese pájaro que estaba ahí, hermano, ese monstruo que dice ahí el narrador que concibió, bueno, no lo concibió, que crió, para ella era su crío. Nuestro corazón muchas veces nos engaña, hermano. Nuestros sentimientos nos engañan. Nuestras emociones nos engañan. Nuestras razones nos engañan. Nuestras motivaciones muchas veces nos engañan. Y por eso debemos ser, hermano, cautelosos en nuestra manera de vivir. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, que debemos de aprender a vivir solamente, hermano, por la palabra de Dios. ¿Sí? Usted no puede vivir por sus emociones, porque sus emociones, tarde o temprano, lo van a engañar, ¿sí? Usted no puede decidir, hermano, por sus sentidos, por lo que sus sentidos perciben, porque nuestros sentidos, hermano, a la larga nos engañan. Mas lo que la Biblia dice, lo que Dios dijo, hermano, es verdad. Y tú y yo podemos confiar y creer que lo que nuestro Dios nos dice en su palabra es lo que podemos nosotros creer y estar seguros que así será. Hace rato Abby nos leyó, hermano, una porción de un salmo. Y me gusta la versión que usó porque dice: eres como un ancla, ¿sí?, que no deja que se mueva el barco, el bote. Y así es la palabra, hermano. La palabra de Dios es la que nos permite mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia. Aunque te engañe, hermano, tu corazón, porque nuestro corazón nos engaña, es lo más engañoso que puede haber. Dios te dice que no tengas preocupación, que Dios te va a prosperar, o que Dios te va a suplir, o que Dios te va a bendecir. Pero, hermano, lo que tú sientes te hace ver, o lo que tú ves te hace ver lo contrario, y te sientes preocupado y estresado. Jesús dijo: no os afanéis, no os preocupéis. La Biblia dice muchas veces: no temas, no tengas temor. Pero nosotros muchas veces, hermano, confiamos más en lo que vemos y en lo que sentimos, hermano. Y no siempre, hermano, eso es lo que es más correcto. Yo estaba pensando en este tema, hermano, y yo le decía al Señor: Señor, no sé si esto es lo que deba de hablar. Por ahí el Señor me lo confirmó en la tarde, muy curiosamente, hermano, de una manera en la que entendí que sí tenía, hermano, que hablar de esto, porque muchas veces somos dados a decidir más por emociones. Y yo estaba pensando en ese texto, hermano, y estaba yo tenía en la mente, y yo dije: Señor, muchas veces decidimos por lo que sentimos o vivimos por lo que sentimos. Cuando el Señor dice que ya nos sanó, aunque tú no lo sientas, hermano, si el Señor dijo que te sanó, hermano. Tú tienes que creerlo. La fe es muy contraria a las emociones muchas veces. El cristiano no puede vivir por lo que siente, tiene que vivir por lo que cree, hermano. Y la Biblia da un orden y estipula una manera de vivir que tú tienes que aprender a hacer, hermano, de acuerdo a lo que aquí está escrito. La Biblia tiene prioridades dentro de ella, hermano, para que tú y yo aprendamos a tomar decisiones y no seamos engañados. Porque mira, cuando tu corazón te engaña y tú alimentas el engaño va a terminar matando lo que de verdad sí era tuyo, ¿sí? Va a destruir lo que de verdad sí era tuyo. El pecado, hermanos, todo engaño es pecado, obviamente. Y cuando alimentamos el pecado, así como esta mamá, ¿qué alimentaba? Pues al monstruo este, ¿verdad? Lo alimentaba. ¿Y qué pasaba con ese monstruo? Crecía y le pedía más, y le pedía más, y le pedía más. Porque así es el pecado, hermano. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando y narrando su experiencia, dice: yo en mi mente he entendido que la ley de Dios es buena. Y si la ley de Dios es buena, dice, entonces pues es importante que la vivamos. Dice: pero encuentro otra ley que está en mí, dice, la cual yo no puedo de alguna manera a veces entender por qué funciono así. De tal manera que dice Pablo: yo quiero hacer una cosa, pero termino haciendo todo lo contrario. Y hago lo que no quería hacer, eso termino haciendo. Dice, y si mi mente aprueba que lo que estoy haciendo está mal, y aprueba que la ley está bien, dice, entonces ya no lo hice yo, porque mi mente está probando que está mal. Mi mente está diciendo que la Biblia está bien, pero lo estoy haciendo, entonces ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? Dice Pablo: el pecado que mora en mí. Porque en nosotros, hermanos, en todos nosotros, un día alguien puso un huevo que no era de nosotros, hermano, pero lo hemos cuidado como si fuéramos nosotros. Y es el pecado que mora en nuestras vidas. Mire, la Biblia dice que Dios creó a Adán y Eva perfectos. Dios dijo: lo haré a mi imagen y a mi semejanza. El ser humano tiene la bendición de estar creado a la imagen de Dios. ¿Lo crees? Es lo que la Biblia dice. Y en Dios no hay pecado. Y en Dios no hay sentimientos que no deberían de existir. En Dios no hay, hermano, cosas que no deban de haber, hermanos. Pero entonces vino Satanás sutilmente y sembró, por así decirlo, dejó un huevo, hermano, en el corazón de Adán y Eva. Y desde entonces el hombre se ha dedicado a alimentar ese pecado, hermano, de tal manera que nos ha engañado el diablo y nos ha dicho: ese eres tú y no puedes cambiar. Y no es cierto, hermano, no es así. En el ejemplo que vimos aquí, hermano, de esta ave, a veces nos pasa lo mismo. Estamos alimentando lo que no deberíamos de alimentar. En tu corazón, hermano, se albergan cosas que a Dios no le agradan y que no vienen de Dios. Y déjame decirte otra cosa, y ni vienen de ti, ¿sí? No son nuestras, no venían de nosotros. Alguien las colocó ahí, hermano, pero nos han engañado y nos han hecho creer que son nuestras. Es que en mi familia todos somos bien gritones. Y por eso soy bien gritón. Y así soy y así me moriré, decimos. Porque genio y figura. Te engañaron. Y alimentas algo, hermano, que lo único que va a hacer es destruir lo que de verdad Dios tenía para ti. Porque Dios no es así, hermano. ¿Sí? Es que yo soy así, ¿verdad? Mi carácter, así me hicieron los golpes de la vida. Y tenemos una serie de excusas. Es que yo no sé abrazar a la gente, yo no les sé mostrar mi amor, porque así soy yo, así me criaron, así me enseñaron. Pero te engañaron, hermano. Porque dice la Biblia que donde Dios habita, hermano, ahí forzosamente hay amor, porque Dios es amor. Y donde hay amor, hermanos, el amor se tiene que manifestar con actos. ¿Sí? El amor se manifiesta con actos, hermano. No hay otra manera de manifestar el amor. ¿Sí? Con acciones. Y es Dios el que alimenta eso, hermano. Y Dios quiere que alimentemos la naturaleza que proviene de Él, no la vieja naturaleza, hermano. No alimente su cuco, o como se llame esta cosa, ¿verdad? Deje de alimentar su pecado. Deje de alimentar, hermano, lo que no es de usted. Cuando venimos a Cristo, hermano, la Biblia dice que nuestra mente es renovada, de tal manera que aprobamos que la Biblia es la verdad. Es que a mí sí me educaron y por eso yo así voy a educar a mis hijos. Estás alimentando, hermano, lo que no tienes que alimentar. Dios le dijo a Abraham unas palabras: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Es decir, rompe con dos cosas. Rompe con la herencia que te dejó tu nación y rompe con la herencia que te dejó tu familia. ¿Sí o no? Sal de tu tierra y de tu parentela. Es que los mexicanos somos bien ausados, ¿verdad? Y llamamos a usado a robarnos la luz, robarnos el internet, a copiar en el examen, a hacer tranzas, a dar multas, a dar mordidas. Ah, no, multas no, ¿verdad? Mordidas, que multas no queremos dar. Y decimos, así somos los mexicanos. Pues por como somos los mexicanos, México está como está. Y nos ha engañado el diablo, hermano, y nos enorgullece. ¿Sí? Y nos enorgullecemos, ¿no? El mexicano es así, borracho y parrandero. Bueno, por borracho y por parrandero, hermano, está el país como está. Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, renuncia a lo que en tu nación o en tu tierra o en tu país o en tu ciudad o en tu colonia, hermano, te hayan estipulado que no provenga de Dios y que no proviene de ti tampoco, hermano. Cosas que no provienen de Dios, hermano, y no las podemos estar alimentando. Yo tengo que identificar de dónde viene lo que siento. Esto que estoy sintiendo, debes preguntarte, ¿viene de mí? Pablo dijo, no, porque yo sí quiero hacer el bien. ¿Viene de Dios? Tampoco, porque Dios no me puede mandar un sentimiento de hacer algo malo. Entonces dice, viene del pecado que mora en mí. Y el mismo Pablo después nos da la respuesta y dice, hermano, que no proveamos para los deseos de la carne. En otras palabras, no alimentemos la carne. ¿Cómo se podía deshacer de ese pajarito, hermano, ahí? Dejándolo de dar de comer. ¿Usted cree que la mamá pajarito le iba a dejar de dar de comer? ¿Por qué? Porque pensaba que era su hijo. ¿Y qué madre abandona a su hijo? Pero si se hubiera dado cuenta, si los animales razonaran, imagínense que ese ave se hubiera dado cuenta de lo que hizo ese pájaro. Mató y asesinó a sus dos pajaritos que sí eran de ella. ¿Usted cree que lo hubiera seguido alimentando? ¿Por qué? Porque hizo algo muy malo. ¿No dice también ahí, hermano, el texto que el corazón es engañoso? Y luego viene otra palabra, ¿qué dice? Perverso, hermano. ¿Cómo es el corazón? Perverso. Pero esa perversión también viene de lo que el diablo sembró, de lo que el enemigo puso, hermano. De ahí viene esa perversión. Y el hombre es perverso. Y mire, los que estamos llevando la lectura de Crónicas ahorita y de Samuel, que hemos estado intercalándolos, a mí me sorprende, hermano, ¿cómo puede ser de perverso un corazón? David, el hombre conforme al corazón de Dios, de lo que la Biblia dice, hermano, tenía un corazón perverso y engañoso, hermano. ¿Sí o no? Cuando yo estaba, a mí no me había brincado tanto esto, hermano, cuando leí la lista de los valientes de David, remata segundo de Samuel, hermano, con el nombre de Urías, Eteo. Era uno de los 30, hermano, valientes de David. Y yo cuando leí eso hasta me puse a investigar y sí, es el mismo Urías que David, hermano, con toda hazaña puso para que lo mataran. Dígame si eso no se llama ser perverso. Y déjeme decirle por qué, hermano, porque en el momento en que David, Saúl lo empezó a perseguir, ahí en la cueva de Adulam, se encontró con un grupo de personas que dice la Biblia que no eran de lo mejorcito, eran puros afligidos, endeudados y amargados, así eran, hermano. Pero de ese grupo, hermano, se levantó un grupo, hermano, que después la Biblia nombró los valientes de David. 36 hombres nombra la Biblia, hermano, de hombres que hicieron proezas, hermano, por Dios y por David. Esos 30, hermano, eran capaces de dar su vida por el rey. Así, capaces, hermano. Tú puedes leer y has estado leyendo, hermano, que cuando una ocasión iban a matar a David, uno de ellos se interpuso, hermano, y defendió a David de uno de los gigantes. Cualquiera de ellos, hermano, hubiera dado su vida por el rey David, cualquiera. Un día, hermano, que habían sitiado Jerusalén y que los enemigos estaban ahí, a David, hermano, que estaba escondido, hermano, en uno de los montes, se le antojó agua del pozo que estaba ahí, hermano. Y dice que tres de sus valientes bajaron, hermano, entraron al campamento de los filisteos donde estaban todos los enemigos, nada más para tomar agua, hermano. Se llenaron una cantimplora, hermano, y dice la Biblia una palabra: irrumpieron en el ejército enemigo. Irrumpir es entrar haciendo, hermano, destrozos. Se arriesgaron, nada más por llevarle agua a David. Y cuando David recibe el agua y se entera de lo que hicieron estos tres, dice: ¿cómo me la voy a tomar si es la sangre de mis hombres? Mejor la vamos a tirar aquí, ¿verdad? Delante de Dios. Bueno, delante de Dios. Pero no sé si tú me alcanzas a entender, hermano, la lealtad que le tenían a David esos 30 hombres, hermano, 36 hombres. Era una lealtad impresionante, hermano. Era una lealtad, hermano, que si tú y yo le tuviéramos esa lealtad al Señor, otra cosa sería, hermano. Pero nuestro corazón es engañoso, hermano. Y a mí lo que me sorprende, hermano, es que un día David ve a una mujer ahí bañándose y pregunta: ¿de quién es? Y le dicen: ¿de quién es? Es de Urías, el heteo. ¿No sabía David quién era Urías? Sí sabía, hermano. Y yo digo, yo no alcanzo a entender el corazón de David en ese momento, porque digo: oye, es uno de los que ha arriesgado su vida por ti todo este tiempo. Y le quiere bajar la mujer, y va y la toma, y cuando se enteran que está embarazada Betsabé, trae a Urías con engaños, lo trata de hacer dormir con Betsabé, pero vea la lealtad de este hombre, porque lo embriagan y todo, hermano, y se queda a dormir afuera del palacio del rey, y dice: no me puedo ir yo a mi casa ni a lavarme los pies mientras el arca de Dios, todo el ejército de Israel, están peleando en la batalla. Eso, hermano, se llama lealtad. Y sabe, por esa lealtad, hermano, le costó la vida a Urías. David había cometido el crimen perfecto, aparentemente. Le mandó un WhatsApp a Joab y le dijo: ¿sabes qué, Joab? Ahí va Urías de regreso, me lo pones al frente de la batalla, en lo más rudo, ahí donde yo sé que lo van a matar. Cuando le mandan el informe a David: nos acercamos demasiado al muro, ¿sí?, y perdimos hombres. David se enoja, pero le dice todavía a Joab, le dice al mensajero: si ves que David se enoja, le dices: ya se murió Urías también. Y le dice, hermano, y entonces David dice: bueno, pues ni modo, ¿verdad? A veces unos ganamos, otros se mueren, otros salen vivos. Y David consumó, hermano, el crimen perfecto, a los ojos del hombre, hermano, no a los ojos de Dios. Porque ese David trajo a la viuda, a Betsabé. Todos suponían que de quién era el huevo que estaba ahí, hermano. De Urías, y no, era del cucú de David. Qué paradoja, ¿eh? Y todo el pueblo vio a David como un hombre muy benévolo, porque han de haber dicho: mira, Urías era su gran amigo, de sus 30 valientes. Y David no dejó desamparada a su esposa y a su futuro hijo. Qué bueno es David, de veras. Qué bueno es David. ¿Sabes, hermano? Tú me puedes engañar a mí. Puedes engañar a tu esposo, a tu esposa. Pero Dios, dice la Biblia en el siguiente versículo de ahí de Jeremías, que Dios pesa los corazones y las mentes, hermano. Y que las motivaciones, hermano, son descubiertas delante del Señor. Podemos hacer cosas buenas, hermano, por motivos incorrectos. Y Dios lo sabe, a él no lo puedes engañar. Y después se le viene una serie de acontecimientos al rey David porque su hijo viola a su hija, finge estar enfermo y una serie de cosas, hermano, que a lo mejor tú ya has leído. Y bueno, ¿y para qué te estoy contando todo esto, hermano, que estamos hablando? Porque en esta noche, hermano, yo quisiera que tú y yo pudiéramos decirle al Señor: Señor, yo ya no quiero alimentar lo que no proviene de ti. Hermano, no alimentes lo que no proviene de Dios. Si tú lo alimentas, se va a hacer más fuerte y se va a hacer más grande. Deja de alimentarlo, hermano. Ese pecado que mora en ti, hermano, lo tienes que dejar morir de hambre, literalmente, hermano. Deja de alimentarlo. Que no te engañe el diablo que tú así eres. No, así no soy yo. Todos aquí, hermano, tenemos que renunciar a esa herencia, hermano, de nuestra mexicanidad que tenemos, hermano. No porque nos avergoncemos de mexicanos, porque no lo hacemos. Pero yo quiero ver un México, hermanos, que viva de acuerdo a lo que Dios quiere, hermano, y no de acuerdo a lo que nos han engañado que debemos de ser. Eso es lo que yo quiero ver, hermano. Y tienes que renunciar, hermano, a tu herencia familiar, forzosamente, hermano. Porque a tus hijos no les interesa, hermano, no les va a interesar si a ti te crearon bien o mal. Lo que a tus hijos les importa es que tú los críes como la Biblia dice, hermano, que los ames como la Biblia enseña. ¿Sí? Muchos maridos ponen de excusa, hermanos, que ellos a lo mejor no vieron a sus papás ser detallistas con sus mamás para no serlo con sus esposas, pero eso no es excusa, hermano. No alimentes eso, deja de alimentarlo y empieza a alimentar lo que sí es de Dios, hermano. La Biblia dice, hermano, que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, hermano. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra del Señor. El hombre, hermano, conforme al corazón de Dios, debe de ser un esposo, hermano, como Cristo es para la iglesia, hermano, ni más ni menos. El hombre debe cuidar a su esposa, a sus hijos, ser protección para ellos, debe ser detallista. Pero no lo hacemos, hermano, porque no lo alimentamos. Estamos alimentando mejor al otro, al que no tiene nada que ver con Dios, hermano. A ese estás alimentando con tu orgullo, con tu ego. A ese sí lo alimentas, hermano. Hermana, no lo alimentes. La Biblia tiene un orden para la casa, para el matrimonio, para los hijos. Y yo te quiero decir algo, hermano, que Dios quiere que empecemos a restaurar el orden dentro de nuestras casas, hermano. El buen cristiano tiene que ser buen cristiano primero en su casa. El buen cristiano tiene que ser primero buen esposo, buen marido, buena esposa, buen hijo. ¿De qué nos sirve, hermano, hacer todo lo demás después, hermano, si nuestros hogares no estamos viviendo lo que la Biblia dice que tendríamos que vivir? Y yo sé que en esta noche, hermano, hay cosas en ti que estás alimentando que no deberías de alimentar. Y Dios te dice en esta noche, hermano, que Él ya pagó el precio en la cruz, hermano. Él ya te perdonó tus pecados. Lo que tú tienes que hacer, hermano, es dejar de alimentarlos. Deja de alimentar ese pecado. Deja de alimentarlo. Porque mira, si no lo dejas de alimentar, tu pecado te va a destruir tarde o temprano. ¿Sí? Así es que en esta noche, hermano, yo quisiera que pudiéramos decirle al Señor: Señor, yo quiero dejar de alimentar eso que me está estorbando. Córtale, hermano, el alimento a lo que estás provocando, hermano. No sé cuál sea tu problema, hermano. No sé cuál sea tu pecado. No sé cuál sea eso, hermano, que tú estás haciendo que a Dios no le agrada. Y que tu mente sabe, hermano, que a Dios no le agrada. Que tu corazón sabe, hermano, que estás ofendiendo a Dios. Aprende a vivir, hermano, por la palabra, no por emociones. Toma decisiones, hermano, por la palabra, no por emociones. Aquí está escrito, hermano, cómo debe ser, hermano, cada uno de nosotros. Y las prioridades que debemos tener siempre, hermano. Porque somos dados a veces, hermano, a decidir por cómo nos sentimos. En tu casa debe haber reglas claras para tus hijos. Y cuando tú le digas a uno de tus hijos: hijo, esto no está permitido en esta casa, porque no honra a Dios, Y las consecuencias de hacer una desobediencia en este caso son tales. Tú tienes el deber, hermano, de cumplir eso, hermano. Te sientas como te sientas. Porque somos muy dados los padres a educar a los hijos. Y si ando de buenas, lo dejo hacer lo que quiera. Le permito que diga, que haga, que brinque, que salte. Y yo sé que está mal, pero como yo estoy de buenas y me siento bien, lo dejo. Pero cuando me siento mal y estoy de malas, hasta porque se para, hermano, ya le pegué. Ya lo tiré de los cabellos. Ya le grité. Ya lo ofendí. Eso es alimentar, hermano, lo que no es de Dios. Porque así no nos cría Dios, hermano. Así no nos trata Dios. Por muy mal que yo me sienta, hermano, no me puedo venir a desquitar, hermano, en mi casa. No puedo, hermano. No debes. No debe de ser así, hermano. Lo mismo la esposa con el esposo, hermano. El esposo con la esposa. La esposa debe honrar al marido, dice la Biblia, como si honrara a Jesús. Y yo no sé si tú le hablarías a Jesús como luego le hablas a tu marido. Como le contestas, como lo tratas. Si así, hermano, tratarías a Jesús, tienes permiso de tratar a tu esposo, de hablarle. Pero es que ese día yo andaba bien de malas. Eso no importa, hermano. Por eso te digo que nuestros sentimientos y nuestro corazón es muy engañoso. Nos engaña, hermano. Nos engaña mucho. Hay que aprender, hermano, a hacer las cosas como la Biblia dice, hermano. Aun cuando tú vas, hermano, a ayudar, por ejemplo, a ayudar a alguien, antes tienes que pasar por ciertas cosas. Y la Biblia lo enseña, hermano. La Biblia dice, hermano, que tú y yo tenemos que diezmar. Tú no puedes darle tu diezmo para ayudar a un pobre. No puedes. Porque entonces estás viviendo por emoción. Pastor, yo ayudo allá, pero no diezmo. ¿Estás de acuerdo a la Biblia? No. ¿Estás de acuerdo a qué? A sentimientos, a emociones. Eres emocionalista. No eres conforme a la palabra. Y no me malentienda, hermano. Yo no le estoy hablando aquí, hermano, de que ay, el pastor quiere los diezmos. No, le estoy enseñando que por algo Dios no se equivoca, hermano. Honre a Dios primero. Honre a Dios primero y verá cómo Dios se encarga de honrarlo después a usted. Yo nunca olvido el testimonio de un pastor, hermano, que yendo a predicar a una iglesia, vino un hermano y le dijo: hermano, me gustó tanto su predicación, mire, siento darle estos 3,000 pesos de parte del Señor, así lo siento. Y le dijo el pastor: hermano, a mí Dios no me ha dicho nada, así es que puede quedarse con sus 3,000 pesos. Y el hermano dijo: hermano, pero es que el Señor lo puso en mi corazón. Y el hermano le dijo: no, hermano, pero en el mío no. Cuando el Señor venga y me diga a mí, entonces yo se lo recibo, pero mientras no. Se fue el hermano. Al ratito llegó la esposa del hermano y le dijo: pastor, es usted el primero que le da una lección a mi esposo, porque debemos 3 meses de renta. Y esos 3,000 pesos que traía eran los 3 meses de renta que debemos. Y el casero nos dijo que si no los pagábamos, nos iba a correr. Gracias, pastor, por hacerle ver a mi esposo que las cosas no son como a veces las sentimos, sino como la Biblia enseña. Porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos, ¿qué dice la Biblia, hermano? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los chavos cuando se enamoran: es que siento tanto amor. No es lo que sientes, es lo que la Biblia dice. ¿Es cristiano? No. Ah, no, pero ¿cómo siento amor por él? Dios, arráncamelo del corazón para que yo sepa que no es tu voluntad. No, no es así, hermano. Dios no te va a arrancar nada. Para eso existe la Biblia. Y luego ya se quejan, hermano, ya estamos con problemas después. ¿Sabes por qué? Porque vivimos de emociones. Pero ¿qué dice la Biblia del corazón, hermano? Es lo más engañoso que puede haber. Nunca te dejes guiar por tu corazón. Nunca, hermano. Ni por tu razón, ni por tus cuentas. Tu razón te va a decir, si diezmas y ofrendas te queda menos, no te va a alcanzar. Ese es tu corazón hablándote. ¿Te está diciendo la verdad? Te está engañando. Te está engañando. Porque la Biblia dice algo muy diferente, hermano. Que el que es fiel, hermano, Dios también sabrá ser fiel con él. Tu corazón te va a decir lo contrario. Tu corazón te va a decir, no, no, ¿cómo crees? No te alcanza. No puedes, no tienes. El corazón nos engaña, hermano. Es lo más engañoso que puede haber. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así es que en esta noche, hermano, dígale, Señor, aparte de no alimentar mi pecado, Señor, yo quiero que tú aprendas a, yo quiero que tú guíes mi vida. Yo quiero aprender a ser guiado por la voz de tu Espíritu Santo y la voz de tu palabra, no por mi voz, no por mí. En el momento, hermano, que ves que la despensa se está quedando vacía y que no tienes, hermano, nuestra razón dice, corre, ¿verdad? Corre al monte de piedad. La Biblia dice, por piedad ve al monte del Señor. ¿De acuerdo a qué vivimos, hermano? Vas, hermano, al súper y te muestran ahí, hermano, el último televisor a pagos chiquitos, hermano. Y tu corazón dices, esto es del Señor, ¿verdad? Esta oferta me la puso Dios. No, no te la puso Dios, hermano. Tienes que ser sabio y ver lo que la Biblia enseña. Como cristianos, hermano, cometemos muchos errores, hermano, por dejarnos guiar por nuestro corazón pecaminoso, en lugar, hermano, de ser guiados por el Espíritu Santo. Póngase de pie en esta noche, hermano. ¿Y qué le parece si oramos? ¿Y qué le parece, hermano, si usted y yo decidimos en esta noche hacer dos cosas, las mejores dos cosas que usted puede hacer en su vida, hermano? Deje de alimentar lo que no es de Dios en usted. Deje de alimentarlo, hermano. Deje de alimentar esa amargura. Deje de alimentar esos celos. Deje de alimentar ese rencor. Deje de alimentar ese odio. Deje de alimentar, hermano, esa incredulidad. Deje de alimentar, hermano, eso que le está estorbando. Deje de alimentarlo, hermano. Ese orgullo que no sirve para nada, hermano. Y empieza a alimentar lo que sí viene de parte del Señor. Y después dígale, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Enséñame a oír tu voz. Enséñame a hacer tu voluntad. Satanás es astuto, hermano. Así como usted lo vio en esta pequeña ilustración de esta ave, hermano. Así es Satanás. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos enseñes a vivir de acuerdo a tu palabra, para no ser engañados. Todos aquellos, Señor, que no viven de acuerdo a tu palabra, tarde o temprano, Señor, sufrirán engaños. Todos aquellos, Señor, que vivimos solamente, Padre, por corazonadas, acabamos de leer que el corazón es lo más engañoso que puede haber. No podemos vivir de corazonadas. Estoy seguro que tú puedes, Señor, transformar nuestro corazón y hablarle y guiarnos conforme a tu palabra. Quizá a la manera del ave que vimos, Señor, en este pequeño video, estamos alimentando lo que no deberíamos de alimentar. Perdóname, Señor, si estoy alimentando el enojo, si estoy alimentando la ira, si estoy alimentando los celos, si estoy alimentando la murmuración, si alimento, Señor, la perversión, si alimento, Señor, la inmoralidad, si alimento, Señor, el engaño, la trampa. Tú quieres limpiarnos, Señor, y que seamos conforme a tu imagen. En tu imagen no puede haber pecado, Señor. Y dijo Pablo, es el pecado que mora en mí, y ese pecado que mora en nosotros, hermano, tenemos que dejar de alimentarlo. Es la única manera en que lo crucificaremos. Crucifícalo, llévalo a la cruz y dile, Señor, aquí está mi orgullo, mi ego, mi vanidad, mi superficialidad, Señor. Muchos hasta engañamos a Dios con venir al templo. Queremos engañar a la gente, haciéndole creer a las personas que estamos cerca de Dios, cuando el Señor Jesús lo sabe, hermano, que tu corazón está muy lejos de Él. Dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón realmente está lejos. Yo te puedo ver aquí sentado en una banca, pero solo Dios sabe si tu corazón está cerca de Él o no. No te engañes, hermano, y no quieras engañar al Señor. Tal vez podrás engañarme a mí o engañarnos a nosotros, pero no puedes engañar al que escudriña los corazones y las mentes. Pero ¿por qué no esta noche le decimos: Señor, quiero ser genuino, quiero revivir lo genuino, Señor? No quiero alimentar lo malo, no quiero alimentar lo que no viene de ti. Yo quiero alimentar lo que sí es del Espíritu, lo que sí es del cielo, lo que sí proviene de tu presencia y de tu palabra. Déjame decidir de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a las emociones, Señor. Enséñame a poder poner en prioridad, Señor, las cosas como tu palabra las enseña. Dice la Biblia: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque le faltó saber cómo tenía que hacer las cosas. Todo me es lícito, dice la Biblia. Todo podemos hacerlo, siempre y cuando, Señor, lo hagamos conforme a lo que tu palabra nos enseña y nos estipula. Señor, yo bendigo esta iglesia y te pido por cada familia, para que en cada hogar haya el orden debido, Señor. Para que en cada familia, Señor, se pueda manifestar tu gloria primero, antes de manifestarse en la iglesia. ¿De qué nos sirven cultos gloriosos, Señor, y reuniones llenas de tu presencia, Padre, y donde podamos ver manifestada tu gloria, si cuando llegamos a nuestra casa estamos alimentando, Señor, lo que no deberíamos? Ni siquiera el rey David, que era el hombre conforme a tu corazón, pudo escapar, Señor, del engaño de su corazón y de la perversidad que había en él. Perdónanos, Señor, porque si David albergaba todavía, Señor, perversidad en él, estoy seguro que nosotros también. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche por tu palabra y por la enseñanza y por mis hermanos. A veces, Señor, como los fariseos, oraban, Señor, largas oraciones queriendo engañar a la gente, pero tú sabías lo que había en su corazón. Ayunaban muchos días queriendo engañar a las personas, pero tú sabías que por dentro eran huesos muertos. Ofrendaban, Señor, mucho dinero frente a todos para ser visto por los hombres, pero tú sabías, Padre Santo, que sus motivaciones no eran buenas. Señor, que no pretendamos engañar a nadie, Señor. Esa es mi oración en esta hora, Padre, que si vamos a cantar, sea genuino; si vamos a orar, sea genuino; si vamos, Señor, a adorar, sea genuino; lo que vayamos a hacer, lo hagamos con todo nuestro corazón en esta noche. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.